días, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. Es obligatorio empezar con la flaca a la hora de hablar de Jarabe de Palo a raíz de la partida de Pau. Recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Grabó el último disco al saber que su cáncer era incurable. Siempre estará en nuestros corazones Pau Donés, vocalista de la agrupación Jarabe de Palo. A los 53 años se apagó su vida. Él era consciente precisamente de lo poco que le quedaba y por eso apuró en hacer todo lo que pudo, especialmente a través de lo que más sabía hacer, la música. Hace varios meses, los médicos comunicaron a Pau que el cáncer que padecía desde el año 2015 era incurable y que le quedaban unos pocos meses de vida. Decidió dos cosas: dejar de medicarse y grabar un último disco, y vivir sus últimos días, como se lo habían dicho, como los últimos. Este sonido nos transporta inmediatamente al Caribe, aunque estamos hablando de un músico español, de una agrupación española. Es que tenía una conexión muy especial con América Latina. De hecho, la canción y el videoclip lo refleja perfectamente. Está inspirado en Cuba. Aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción. La vida es urgente y hay que vivirla a tope. dormir a su ladito. Es una de las frases que nos deja de sus últimos días. Más adelante estaremos contando más detalles acerca de la vida de Pau Donés, repasando, mejor dicho, lo que fue su legado musical. Por eso les invitamos a que nos acompañen en el programa de hoy. Les invitamos a vivir la experiencia de un nuevo día con el Café Mañanero. Gracias por escucharnos desde su lugar de trabajo, desde su residencia. Llevarnos ahí en su coche, estés donde estés, gracias. Es un placer compartir el Café Mañanero. De inmediato aquí está nuestro comentario del día. Les recuerdo que hoy es miércoles 10 de junio. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La Organización Mundial de la Salud aportó más interrogantes el lunes al informar que es muy inusual que los enfermos asintomáticos de coronavirus contagien. Sin embargo, en apenas 24 horas, este martes, el organismo pareció dar marcha atrás en sus dichos. María Van Korkeve, jefa de la unidad de zoonosis y enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud, participó de una videoconferencia e intentó aclarar sus dichos del día antes. La doctora sostuvo que la propagación asintomática es una cuestión realmente compleja y que todavía se desconoce mucho al respecto. Abro comillas. En realidad, todavía no tenemos esa respuesta, dijo. La pregunta que nos hacemos, entonces, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo afirmó? Es una más sencillamente de la Organización Mundial de la Salud a lo largo de esta pandemia. Primero se dijo que las mascarillas no eran necesarias. Y prácticamente pasamos todo el confinamiento con esa versión. Luego se ha confirmado que sí y luego las ha estado recomendando. Pero insisto que es una más de una larga lista de desaciertos del principal órgano de la salud en el mundo. El faro, la guía de las políticas mundiales en materia de salud, las tiene la Organización Mundial de la Salud. Es su deber. Y en lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, se ha mostrado muy dudativa. Primero, recordemos todo el lío que se montó a la hora de declarar la pandemia, también de hacer algunas recomendaciones. Se ve que le tuvo miedo al gobierno chino a la hora de declarar la pandemia. Y esto desde luego ha generado también, o ha desencadenado, mejor dicho, una serie de reacciones a nivel internacional, que no solamente en estos momentos es difícil cuantificar el impacto en la salud, sino que también ha traído algunos problemas para la misma organización, porque recordemos que Estados Unidos ha decidido retirar su apoyo económico, su aporte económico a la entidad. Ya sabemos todos cómo es Donald Trump, pero hay cosas en las que sí, tiene razón. Las cosas son como son. Y para nadie es un secreto que la Organización Mundial de la Salud ha estado dejando mucho que desear a lo largo de esta pandemia. La pregunta que nos hacemos es, ¿Cuántas vidas suponen estos desaciertos de la Organización Mundial de la Salud? Gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero. Así arrancamos una nueva jornada. Tenemos más apuntes en este repaso de la actualidad. Tenemos que seguir hablando del 8M, el 8 de marzo. Y estamos hablando ya de un caso judicial. El delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, comparece hoy ante el juez que investiga si cometió un delito de prevaricación administrativa con la autorización de la manifestación del 8 de marzo. Recordemos que el gobierno y los sectores que impulsan el feminismo en España se concentraron el 8 de marzo en Madrid y varias ciudades de España, a sabiendas de que ya el coronavirus estaba rondando. Era una realidad que estaba en España. De hecho, se prohibieron otros eventos. Sin embargo, como el feminismo es una causa que abraza el gobierno, se permitió. Y esto ha generado no solamente mucha polémica, sino también demandas, que son precisamente las que llevan a José Manuel Franco a comparecer. Estamos hablando del delegado del gobierno, a comparecer ante el juez que investiga la organización de la manifestación del 8 de marzo por un delito, repito, de prevaricación administrativa. Por otra parte, hoy conoceremos más acerca de la nueva normalidad. ¿Cómo serán las cosas después del estado de alarma? Y todo parece indicar que a partir del día 22 de junio se va a poder circular libremente por todo el país, de que vuelve la normalidad, pero que se quedan algunos protocolos, algunas recomendaciones, algunas medidas, como es el caso de las mascarillas y el distanciamiento social. Yo diría personal. Todo esto como medida preventiva ante el contagio. Por cierto, en el último parte del gobierno, en lo que tiene que ver con las cifras del coronavirus, nuevamente se contabiliza cero. Pero luego se entregan unos datos de que durante la última semana sí que ha habido muertos. ¿Cómo se explica esta situación? Es difícil, francamente. La verdad es que más adelante vamos a escuchar, en la medida de lo posible, a Fernando Simón, porque es un asunto muy complicado. El gobierno, recordemos, que ha ido cambiando la forma de contar, lo cual favorece un cierto ambiente de normalidad, de tranquilidad. El Ministerio de Sanidad ha registrado, eso sí, 84 casos de contagio. Y ningún fallecido en las últimas 24 horas, si bien en los últimos 7 días se han notificado 50 fallecidos por esta causa. ¿Cómo se explica que en un día no haya fallecidos, pero que luego nos digan que sí ha habido tantos a la semana? De acuerdo a un promedio real que ha trascendido, todavía están muriendo al menos 7 personas diariamente por coronavirus en España, aunque el gobierno diga diariamente de que hay cero fallecidos. En total, 241.966 personas ya han dado positivo de coronavirus en pruebas PCR. 27.136 han perdido la vida. 124.407 han necesitado ser hospitalizados. 149 en la última semana y 11.614 han sido ingresados en la unidad de cuidados intensivos. 12 en los últimos 7 días. Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Ceuta, la Comunidad Valenciana, Melilla y Navarra no han notificado ningún fallecido en los últimos 7 días. No obstante, en Andalucía ya han fallecido 1.404 personas, en Aragón 826. Y así sucesivamente podemos ir contabilizando en el caso de la Comunidad Valenciana, donde nos encontramos 1.332. Y es una demostración de que el virus es peligroso, mortal. Por lo tanto, luego de el estado de alarma y de todas las restricciones que se han impuesto, hay que seguir manteniendo las medidas preventivas, porque incluso se está hablando de un posible rebrote a partir del próximo otoño a gran escala. De hecho, ya se están presentando algunos rebrotes con la vuelta a la normalidad, así que hay que mantener mucho cuidado, no se fíe. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud ha alertado de brotes de COVID en lugares de Latinoamérica donde tenía poca incidencia. La organización quiso llamar también la atención sobre dos nuevos elementos que considera que pueden agravar los efectos de la pandemia en América: la llegada del invierno en el hemisferio sur y el inicio de la temporada de huracanes en algunas regiones del centro y el norte del continente. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. De inmediato vamos con otros apartados luego de escuchar este monólogo de la actualidad. Monólogo que todavía hace parte de el principal tema que nos incumbe. Pero hay un apunte más para notar y es un reflejo de las que las cosas han mejorado en España particularmente y en Europa. Hoy vuelve el fútbol. Un partido que estaba suspendido desde diciembre. Es un partido de segunda división. Se va a jugar la segunda parte entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Es la antesala del reinicio de la liga, que arranca, eso sí, mañana ya en lo que tiene que ver con la jornada número 27, luego de más de 90 días paralizada debido a la pandemia del coronavirus. El derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis servirá de pistoletazo de salida, o mejor dicho, de reinicio de la Liga Española. Y un debate que está pendiente por zanjar a propósito el Consejo Superior de Deportes: si habrá público o no en los estadios. El gobierno, debo decirles que es partidario de que todavía no, pero pueda que a partir del día 22, cuando ya no estemos con el estado de alarma y que de acuerdo al cronograma de desescalada establecido por el propio gobierno, se pueden realizar eventos masivos, evidentemente, siguiendo algunos protocolos, pueda de que en las gradas de los estadios tengamos público. Reflejos de la vuelta a la normalidad, pero eso sí, con condiciones. A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, Latinos FM. De inmediato el tiempo aquí en el Café Mañanero. Debo decirle que tenemos una mañana bastante agradable, bastante fresca, y es que a nivel nacional las temperaturas han bajado un poco. Da la sensación de que la primavera se niega a marcharse, de que el verano se resiste y todavía parece que nos van a quedar algunos días así. De acuerdo a lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. En cualquier caso, ya Liliana Lozano está tomando posesión porque nos trae todos los detalles del tiempo. En Valencia tenemos una mañana radiante, un día maravilloso. Y lo que hacemos todos los días, les invitamos a vivir la experiencia de cada jornada en sintonía del Café Mañanero, abordando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. Volvemos a encontrarnos a través de la señal de Latinos FM para compartir el inicio de un nuevo día, y es un placer para todo este equipo. Tal y como les decíamos ayer, no hay mayor variaciones para el día de hoy, que sigue dándonos algo de tregua. Hoy tenemos la temperatura ubicada en 25 grados para la máxima y 17 para la mínima. De hecho, a esta hora en la capital del Turia, 16 grados. Más agradable, imposible, como decían. Temperaturas primaverales, Jorge. Nos está dando un respiro esta última semana, estas últimas dos semanas de primavera, antes de que comience ya oficialmente el verano, que ustedes saben que es una fecha que se produce y que se marca alrededor del 21-22 de junio. Estamos a las puertas del verano, pero con algo de tregua en temperaturas. Eso sí, sigue muy alta la humedad y la tenemos ubicada en 74%. Pronóstico de precipitaciones para hoy, escaso, pero existe, 1%. Y la racha de los vientos, 6 kilómetros por hora, relativamente suave. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Mañana estaremos más o menos en la misma tónica, pero eso sí, prepárense, porque a partir del jueves ya comienzan otra vez las temperaturas a rondar los 30 grados, pero se los iremos contando. Hoy disfruten de este día, miércoles 10 de junio. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, como más te gusta, compartiendo la actualidad del entretenimiento. El Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. Estamos por todos lados. Vamos a recordarles a propósito a nuestros oyentes, Lili, las redes sociales. Las redes sociales a partir de las cuales nos podemos mantener en contacto 24/7, Facebook, Latinos FM, Instagram y Twitter, @Latinos FM VLC. Además, contamos con nuestro número de WhatsApp, el 640-86-4281, todas vías para mantenernos en comunicación. Y de lunes a viernes, de 8 a 10, pues las redes del Café Mañanero. Mucha atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. 1,13. ¿Por dónde van las cosas? La moneda europea que se valoriza frente a la estadounidense registra una subida de 0,20 puntos. 0,20%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $40.59. En todo caso, ha caído un punto. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.752 puntos y con una caída del 1,82%. Vamos ahora con la nota ecológica. Ya saben que hace parte del compromiso del Café Mañanero ofrecerles diariamente noticias del medio ambiente. Las noticias del medio ambiente hoy nos dejan en casa para enterarnos de un tema que tiene en expectativa a los expertos, y es que los bosques de Pino Carrasco serán los primeros en sufrir la crisis climática. La Universidad de Lleida lidera un estudio que explica cómo las zonas más húmedas del área mediterránea donde crece el Pino Carrasco quedarán más expuestas al calentamiento global, lo que afectará a su desarrollo. Un equipo internacional de científicos ha analizado la información derivada de 14 ensayos genéticos de Pino Carrasco emplazados en toda la cuenca del Mediterráneo. Su objetivo era caracterizar los patrones de adaptación de la especie asociados a diferencias climáticas. El estudio liderado por la Universidad de Lleida revela que el cambio climático puede ralentizar hasta un 75% el crecimiento de los bosques costeros de Pino Carrasco del Mediterráneo desde ahora y hasta finales de siglo. Así que todas las miradas puestas en ese trabajo. En ese trabajo en el que también han participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que desarrolla en Galicia desde 2008 una línea de investigación sobre genética forestal a través de la Misión Biológica de Galicia, así como el Centro de Investigación Forestal y distintas universidades e institutos de investigación de Suiza, Italia, Marruecos, Israel y Estados Unidos. Corresponde entonces a las instancias pertinentes tomar cartas en el asunto para que esto no ocurra. De inmediato nuestro primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La pandemia del coronavirus, tras golpear con fuerza en Europa y Estados Unidos, está desbordando en las últimas semanas a los países de América Latina, que se han convertido en el principal foco de expansión de la COVID-19 a pesar de que la enfermedad desembarcó más tarde en la región. Los contagios se aproximan al 1,5 millones con ritmos diarios de crecimiento que bordean el 5% en países como Brasil, México, Perú y Chile, sin que se atisben indicios de que se ha superado el punto álgido. Y entre grandes dificultades para mantener las medidas de confinamiento por la pobreza enquistada en las sociedades latinoamericanas, que empuja a la calle a quien cada día tiene que buscar su sustento. En breve estaremos con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, anunció que Sanidad estudia reducir de 14 a 10 días el aislamiento de los contagiados por coronavirus ante la evidencia de que a partir del séptimo día, los casos más leves ya no transmiten la enfermedad. Escuchemos a propósito al director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Eso de transparencia, quizás hemos preferido el no cerrar o hacer desaparecer datos de los informes porque podrían, entre otras cosas, generar también más ruido, pero lo cierto es que por ambos lados es complicado, o porque los eliminamos, porque los damos con mala calidad o porque tratamos de, sin eliminarlos del informe, mantenerlos hasta que se consigue la calidad suficiente. Cualquiera de las alternativas generaría situaciones difíciles de explicar, eso es cierto. En España hubo, como casi todos ustedes saben, una modificación en el sistema de vigilancia el día 11 de mayo, en el que se buscaba, sobre todo, una mayor capacidad de reacción, detección precoz y capacidad de respuesta rápida. Todo ese proceso, ese nuevo sistema de vigilancia, tardó entre 15 y 20 días en estar bien establecido en todos los en todas las comunidades autónomas, y llevamos ya alrededor fácil 3-4 semanas con un nivel de calidad de los datos para esta nueva fase de vigilancia, esta nueva fase de la epidemia, con un alto nivel de calidad. Sin embargo, es cierto que desde el 11 de marzo hacia atrás, los datos, para garantizar la calidad de los datos nuevos, los datos antiguos han tardado más en completarse la información. Se ha tardado más en completar las fechas de fallecidos, las fechas de hospitalización, las fechas de ingreso en UCI y algunas otras variables relacionadas con ellos. Por lo tanto, esto nos genera algunas distorsiones, no tanto en las series de fallecidos que iniciaron síntomas a partir del 11 de mayo, sino en los fallecidos que habían iniciado síntomas previamente, pero que pudieron fallecer después. Estos son los que nos están generando problemas porque sus fichas están tardándose un poco más de lo esperado en actualizarse y, por lo tanto, podemos tener un número de fallecidos, pero no sabemos exactamente. En general ya tenemos muy buena información, pero es cierto que aún falta alguna comunidad por terminar de corregir los datos y, por lo tanto, vamos a esperar a que todas estén en condiciones de darlos correctamente o podamos tener la información correcta de todas para exponerlos. Pero sí que es cierto que algunas están teniendo algún problema más básicamente por el volumen para cerrar las fichas de las personas que iniciaron síntomas. Bueno, como han escuchado, tiene Fernando Simón que emplearse a fondo para explicar de que prácticamente todos los días se nos diga de que no hay fallecidos o que solo hay uno, pero que luego a la semana hay 30, hay 50. Es difícil de entenderlo, que diariamente no hay, pero que a la semana sí. Y bueno, pero bueno, él dice que por facilitar unos datos fiables, lo que sí está claro es que el gobierno ha venido cambiando la forma de contar los fallecidos, especialmente porque está claro que, bueno, el primer cambio que se introdujo fue sobre los contagiados, las pruebas PCR, las pruebas rápidas. En fin, son los datos de la pandemia en España. En cualquier caso, sí que es cierto que han ido remitiendo los casos y ya tenemos un ambiente de normalidad. Y continuamos. La nueva normalidad, precisamente, en la que entrarán los españoles cuando finalice el estado de alarma, estará vigente hasta que el gobierno dé por concluida la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Algo que sucederá cuando haya quedado definitivamente derrotado con una vacuna o una terapia eficaz. Así lo contempla el borrador del Real Decreto de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que este martes aprobó el Consejo de Ministros y que previsiblemente será convalidado en el Congreso al haber recibido el aval ya de Ciudadanos y el PNV. Aprobada la ley de infancia que amplía la prescripción de los abusos sexuales y la remite al Congreso. El gobierno aprobó este martes 9 de junio en Consejo de Ministros la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia y su remisión al Congreso para la tramitación parlamentaria. La norma aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años y no 18, como ocurre actualmente, y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del Coordinador de Bienestar y Protección. La norma fue bautizada por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como Ley Rhodes, por el pianista británico del mismo apellido, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales cuando era un niño y que ha luchado por la aprobación de esta norma. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al apartado de inmigración, donde el ministro de Migraciones, Escrivá, ha destacado la extraordinaria contribución de los migrantes y refugiados en el campo o en la sanidad durante la pandemia. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, destacó la contribución extraordinariamente positiva de los migrantes y refugiados en España durante la pandemia del coronavirus COVID-19, trabajando en el campo, reforzando los sistemas sanitarios o en áreas difíciles como la asistencia a mayores. Los migrantes, los solicitantes de asilo o que ya vienen con el reconocimiento previo desde los campos de refugiados, son personas que están teniendo una actitud extremadamente favorable al fenómeno de la migración, destacó Escrivá durante un evento virtual organizado por Nueva Economía Forum. Preguntado por una representante de ACNUR en España, el ministro ha puesto de relieve que el gobierno está muy comprometido con la política de refugiados, pues el primer elemento que hay que tener en cuenta, a su juicio, es el humanitario. La actualidad de América Latina. Mucha atención. De noche y bajo la lluvia, los entierros express que realiza el régimen de Daniel Ortega para ocultar los muertos por coronavirus en Nicaragua. Apenas cae la noche, los carros fúnebres hacen fila frente a un cementerio de la capital de Nicaragua en plena pandemia de coronavirus que, según organismos independientes y de derechos humanos, ha dejado muchas más víctimas de las que reconoce el régimen de Daniel Ortega. Después de una larga espera, uno de los vehículos ingresa al Camposanto Jardines del Recuerdo, donde bajo una fuerte lluvia, viento y truenos, los trabajadores de la funeraria se desinfectan y luego entregan un ataúd sellado a 4 sepultureros. 3 de ellos bajan el cuerpo a una fosa, a la tenue luz de un foco, mientras otros les aplican desinfectante para evitar el virus. Son los llamados entierros express, que se realizan para personas que mueren con síntomas asociados a la COVID-19, aunque en el hospital atribuyan su fallecimiento a neumonías atípicas u otras enfermedades, para minimizar la gravedad de la pandemia en Nicaragua, según denuncias médicas. Esa es la situación en Nicaragua. Y en Chile, el ministro de Salud, Jaime Monalich, dio a conocer un nuevo parte sobre la cantidad de muertos y contagiados por coronavirus en el país. En las últimas 24 horas se registraron 19 fallecimientos y una ligera baja en los contagios. El funcionario del gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que las cifras no deben interpretarse como una tendencia a la baja, dado que se puso en marcha la nueva metodología de conteo. Hay un número significativo de personas que tienen que cumplir el aislamiento para no contagiar a otros en residencias sanitarias y, por supuesto, si su estado de salud así lo amerita, en recintos hospitalarios. En ese sentido, el llamado fundamental es a la responsabilidad. Cada persona que tenga síntomas respiratorios es posible que esté cursando una infección por coronavirus, no lo puede descartar de motu propio. Y asimismo, las personas que tienen certificada la enfermedad por examen tienen que estar necesariamente en aislamiento, ya sea en su domicilio, si existe la capacidad y la responsabilidad para hacerlo, en una residencia sanitaria, cuyos cupos hemos ampliado, como se sabe, en forma bien significativa, o en un recinto hospitalario cuando así la situación clínica lo amerite. Hago énfasis en este tema de la responsabilidad porque la autocuarentena, la cuarentena voluntaria a la que se ha hecho llamado tantas veces, no está funcionando en la forma que requerimos para controlar este brote. Y es por eso, ¿no es cierto?, que hemos visto ayer personas que estando en cuarentena y debiendo estar fuera de circulación han sido sorprendidas en la calle, manejando, y eso implica un trabajo de la autoridad muy importante. Lo otro que quiero enfatizar al principio es que tenemos una preocupación creciente por las personas que teniendo otras enfermedades distintas a COVID están postergando el control, el examen, la cirugía, pero sobre todo a nivel de la atención primaria de salud. Necesitamos retomar la fuerza de la atención primaria, no solo para el manejo de COVID y los procedimientos de aislamiento y testeo, sino que necesitamos también una atención primaria que vuelva a trabajar vigorosamente para sacar, resolver problemas que, si no lo hacemos ahora, anticipan una crisis sanitaria de graves proporciones, incluso con fallecimiento, porque los pacientes con infarto no están consultando a tiempo, se están dejando de hacer quimioterapia, se están dejando de hacer cirugía, se están haciendo... Es el ministro de Salud de Chile explicando los problemas que precisamente tienen el país ahora mismo sumido en el caos. Esa es la situación en Chile. Entre tanto, en Perú, los casos positivos ya pasan de 200.000. Según las cifras del Ministerio de Salud, Perú llegó este martes a 203.736 contagios y más de 5.700 muertos. Se convierte así en el octavo país con más contagios. Entre tanto, en México, mujeres se han unido contra la campaña sobre la violencia que les pide contar hasta 10. Víctimas de la violencia de género, familiares de quienes han muerto por feminicidio y activistas han unido sus fuerzas en México para lanzar una campaña que contrarreste a la impulsada por el gobierno que les pide contar hasta 10, reclamando a las autoridades reconocer, visibilizar y hacer justicia por estos crímenes. Bolivia prevé ahorrar 16 millones de euros con la eliminación de los ministerios de Cultura, Deportes y Comunicación. Es otra de las noticias que destacamos a esta hora en el día de hoy desde América Latina. El ministro de Economía de Bolivia, José Luis Parada, ha informado este martes de que el gobierno prevé ahorrar 126 millones de bolivianos, unos 16 millones de euros, con la eliminación de los ministerios de Deportes, Cultura y Comunicación. En primera instancia, el primer ahorro que se dará en esa última medida, el cierre de los ministerios, será de 126 millones de bolivianos, pero posteriormente seguiremos ahorrando en gastos corrientes y de otro tipo que no beneficiará a la población. Tal y como ha explicado, se trata de una medida de austeridad y disminución del gasto público que busca cuidar de la economía boliviana en tiempos de pandemia, según informaciones del diario El Deber. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. El síndrome de Kawasaki relacionado con COVID-19 en niños, en realidad, es una nueva enfermedad. En abril, investigadores de varios países europeos con un alto número de casos de COVID-19 reconocieron un nuevo síndrome inflamatorio en niños que era similar a la enfermedad de Kawasaki, un síndrome raro que se sabe que afecta a los niños pequeños. Ahora, un estudio del Imperial College de Londres En niños con estos síntomas inflamatorios severos muestra que lo que sufren no es la enfermedad de Kawasaki, sino una nueva patología. Y pasamos ahora al avance de Latino Deportes. Hoy vuelve el fútbol a España. Sí. Comenzamos con la opción que ha dejado abierta el gobierno de España con respecto a la posibilidad de que hayan espectadores en las gradas de los estadios cuando se reinicie la liga. Eso sí, sería a partir del 21 de junio, porque recordemos que este próximo jueves ya se realiza el primer partido de reinicio de liga en el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. El gobierno fue enfático, eso sí, en que debe haber equidad. Y quiere decir esto que en todos los estadios debe haber la misma opción de que hayan espectadores. Y Lisboa, que puede ser una de las grandes favoritas para acoger la Champions, es decir, le estaría haciendo competencia al Atlético de Madrid, que aspira a tener lleno el Wanda Metropolitano para la realización de este evento. Y Egan Bernal, que nuevamente es noticia, sorprendiendo con un brutal entrenamiento. Y es que lo hizo en un tiempo récord y ha sorprendido a todos los aficionados al ciclismo. Pero quizás el que más ha sorprendido a los aficionados del ciclismo es un campesino colombiano cargado con un bulto de producto agrícola y compitiendo pelo a pelo con Rigoberto Urán a 45 kilómetros por hora. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y luego de la información deportiva, bueno, es importante decir que hoy se reinicia entonces el fútbol con ese encuentro de segunda división entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Se trata de la segunda parte de un partido que se suspendió el 15 de diciembre a raíz de unos cánticos racistas o contra un jugador exactamente. Sí. El árbitro suspendió el compromiso y bueno, sirve de antesala para el reinicio del fútbol tras la pandemia del coronavirus en España. Mañana entonces comienza la liga con el partido entre el Sevilla y el Betis a las 10 de la noche en el estadio Sánchez Pizjuán, sin público. Todavía no se permitirá el público. El Consejo Superior de Deportes tiene en su despacho en estos momentos la posibilidad de aclarar a partir de cuándo tendremos público en los estadios y de qué manera. Eso es muy importante. Pues bien, vamos ahora con lo que tiene que ver con el apartado del entretenimiento. Hay luto en la música en España. A ver si empezamos. Ahí está. El inconfundible estilo de Pau Donés se marchó ayer. Ayer nos sorprendía la noticia, ayer martes. Nos dejaba un tanto conmocionados, a pesar de saber que desde el año 2015 Pau Donés padecía de cáncer colorrectal, que como ustedes saben es uno de los más agresivos y uno de los más difíciles de superar. Así que ayer nos llegó la noticia. Muere el músico Pau Donés a los 53 años. El cantante, guitarrista y líder del grupo Jarabe de Palo era una de las voces más reconocibles del país. El músico Pau Donés murió a los 53 años en su casa en el Valle de Arán, en Lleida. Con él desaparece una de las voces más reconocibles del país, así como con una forma de hacer canciones de una amable simplicidad, anclada en frases cortas con aires de eslogan que revelaron su experiencia en el mundo de la publicidad. Y siempre al servicio de una mirada sin recovecos ni segundas lecturas que tradicionalmente, y en especial desde que le fue diagnosticado un cáncer en 2015, celebran la alegría de vivir, la empatía y el agradecimiento. Con eso nos quedamos. En la vida, para los que no nací, Los momentos en la vida existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Cuando te conocí, me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias por las que creí morir. En la vida que no existen para mí, ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Nos deja un legado muy importante, Pau Donés. Llama poderosamente la atención lo que decía en los últimos años, apegado por completo a la vida, pero también consciente de que le quedaban pocos días. Y yo creo que esto nos debe llevar a reflexionar, a valorar lo que es la vida, porque se da la sensación de que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, lo que representa vivir. Y él invitaba justamente a vivir el presente, ni siquiera mirar atrás, ni siquiera mirar el futuro, no, el presente, que eso es francamente lo importante. Quiso estar al lado de su hija, corrigiendo algo de pronto en lo que se lamenta haber fallado al principio. Decía que se había perdido la infancia de su niña y que quería estar a su lado. Justamente en la adolescencia alcanzó a compartir con ella estos últimos 5 años. Desde 2015, cuando le diagnosticaron el cáncer, comenzó una nueva vida para el artista. Continúa haciendo música, pero lógicamente ya condicionado por lo que le permitía la enfermedad. La última entrega musical fue esta canción, Eso que tú me das. Preciosa la canción, ya lo decíamos al principio cuando comenzamos el Café Mañanero. Que Jarabe de Palo con esa voz de Pau Donés siempre tuvo una conexión especial con el Caribe. No en vano la flaca, el videoclip, la letra, todo transcurre en Cuba. Y allí comienza toda la historia con la flaca, esa flaca cubana que le hizo temblar el piso a Pau Donés. Compone esa canción y así comienza la historia, año 1997. Luego le seguirían otros discos que sin lugar a dudas se van a quedar con nosotros. Depende, todo depende, ¿se acuerdan? Eso es 1998. De vuelta y vuelta en el 2001 o Bonito, todo me parece bonito, que corresponde al año 2003 con otro estribillo genuinamente basado en la cantidad de cosas que en el mundo pueden ser bonitas. Así que con eso definitivamente nos quedamos, con esa manera de mirar el mundo a la que nos invitó Pau Donés, que se queda con nosotros. La verdad es que bonita la canción, Eso que tú me das. Nuestro humilde tributo también a este gran artista que nos enseñó a vivir en medio de las dificultades. Eso que tú me das, incluido en su más reciente álbum Traga o Escupe, un álbum editado a finales de mayo del año pasado, después de ser compuesto en Estados Unidos, mejor dicho, de este mayo. Según personas cercanas a su equipo, Donés, que funcionaba por impulsos e intuiciones, decidió publicarlo antes de lo previsto, el mes de septiembre, que era cuando se iba a editar según lo pautado en agenda, e ilustrar su primer sencillo, Eso que tú me das, con un emotivo videoclip de aire festivo grabado en la terraza de una vivienda y con la aparición de su hija Sara, con la que Donés no pudo bailar por falta de fuerzas. Hay que resaltar que en ese álbum también está un tema muy especial allí en Traga o Escupe, que es un tema que Pau Donés dedicó a rendir homenaje a los ángeles que visten de blanco, es decir, a los sanitarios. Tenía mucho que agradecerle por el acompañamiento durante estos 5 años del padecimiento del cáncer, pero también era su reconocimiento a lo que esos ángeles que visten de blanco han hecho durante la pandemia del COVID-19. Si no conocen el disco, si no lo han escuchado todavía, los invitamos a buscarlo en plataforma. Traga o Escupe, Pau Donés, Jarabe de Palo. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy,

Pues a su vez tenemos que tal día como hoy se están conmemorando ya 98 años del nacimiento de la inolvidable protagonista del clásico El Mago de Oz, la icónica actriz estadounidense Judy Garland. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Es el Café Mañanero, efectivamente. Y el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. El tema político del día, tenemos la bomba. Y es que ha explotado esa bomba, ya que el informe del forense del 8M desarma totalmente al ministro de Sanidad, Salvadorilla, y a Fernando Simón. Recordemos que ellos ya habían tratado de mostrar otro tema diferente a lo que había sucedido en el 8M. Pero el forense ha escrito al juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que capitanea a la magistrada Carmen Rodríguez Medel, ha señalado en su informe definitivo sobre el 8M que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, subestimaron la gravedad del coronavirus y su fulminante desarrollo durante la crisis sanitaria. Y todo en un informe de 60 páginas que ya está en las manos del juzgado. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este informe no es contundente para demostrar realmente algunas responsabilidades del gobierno de turno de no haber permitido precisamente la realización de esta manifestación que siempre ha sido tan sonada desde que comenzó la pandemia del coronavirus en España? Tema político del día. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, nueva dirección, nuevo local. Ya está atendiendo a todos sus clientes, a todos los amantes de la buena gastronomía latina. Estamos hablando de gastronomía de Ecuador y de Brasil. Restaurante Yacaré, con menú diario. Así que a partir de la 1 de la tarde, perfectamente se puede acercar para disfrutar de la carta, el menú. Pero presta atención, Lili, porque ya saben que el Restaurante Yacaré no para de innovar. Y Manuel es un chef muy inquieto, siempre está pensando en qué nuevo tiene para ofrecerle a los clientes. Y ahora pues tiene unos almuerzos, empieza más temprano, le da la posibilidad a todos aquellos que quieran optar por un almuerzo diferente, pues de sumar sabores de América Latina. Los almuerzos españoles, están también los bocadillos tradicionales de aquí de España, pero también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con gastronomía de Brasil y de Ecuador. Restaurante Yacaré. Los almuerzos españoles ahora también tienen sabor latino y los encuentras allí en el Restaurante Yacaré. Y recuerda, en estos días, con la temperatura sobre los 20 grados, esa terraza de Restaurante Yacaré es definitivamente la mejor alternativa para que te refresques y la pases súper, pero súper bien. Y a esta hora también, cuando ya pasamos de las 9 horas, está abriendo sus puertas en el mercado de Torrefiel, territorio latino, en el puesto 28, esperándote con todos los productos latinos tradicionales que siempre has encontrado allí, pero ahora adicionando también los vegetales, las verduras, las frutas frescas, hermosas, originales, latinas como nos gustan, que además pueden llegar a tu casa con su nuevo servicio delivery, llamando al 617-6273-94. Y Grupo Latino también te ofrece una segunda dirección para que te des gusto, y es el territorio charcutero, especialista en quesos blancos. Todos los quesos latinos, especialmente los colombianos y los venezolanos, los vas a conseguir allí. El queso de mano, el queso paisa, el queso guayanés, el que más te guste. Los refrescos, las harinas, lo que tú desees en su nuevo horario especial desde las 17 horas y hasta las 20:30. Y atención, que ahora también trabaja los domingos a partir de esta semana. Nos han dado esa notición. El territorio charcutero va a estar trabajando, atendiéndolo, sirviendo a ustedes, el público, también los días domingos de 10 a 14 horas. Todo eso sin contar su servicio delivery, que pueden disfrutar llamando al 635-11-2800, 635-11-2800. Territorio Latino, Territorio Charcutero, Grupo Territorio, siempre contigo. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Tema de conversación en el Café Mañanero. Ya se conocen los distintos informes que hablan de la situación en América Latina en lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus. Y en medio de este panorama entra un ingrediente que se ha convertido en el activo de todos los males de la región, la corrupción. Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos, de acuerdo con un índice anual que, según sus autores, pone en evidencia que la región ha bajado la guardia ante este problema en un momento especialmente preocupante por la pandemia del COVID-19. La organización America Society y la empresa de consultoría Control Risk publicaron este lunes el índice de capacidad para combatir la corrupción correspondiente al periodo 2020, una herramienta analítica basada en datos que fue creada en 2019. El informe dice: la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y en algunos lugares está retrocediendo peligrosamente, lo que es aún más preocupante. Esto está sucediendo mientras la COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región, ha dicho Roberto Simón, director senior de políticas públicas de ASCOA. Bueno, esto es lo que dice esta organización, que unido a lo de Transparencia Internacional, viene a decir más o menos lo mismo, por dónde van las cosas. Y dando una mirada precisamente a la situación de la pandemia en América Latina, hay casos incomprensibles. Y son los ataques a los médicos. Ya estábamos escuchando hace un momento, Lili, las dificultades que hay en Chile, cómo la gente no está colaborando en la lucha contra la pandemia. Si a esto se suma que muchos países tienen unos sistemas precarios, unos sistemas sanitarios precarios, unos equipos muy limitados, la poca colaboración de la ciudadanía pues agrava. Yo creo que eso explica en parte el por qué está costando tanto bajar las cifras en la región. Y hay ataques directos, agresiones a los médicos. ¿Bajo qué argumento, Jorge? ¿Qué se lee? ¿Qué se sabe? En todo caso, yo estaba precisamente investigando esta situación, cómo alguien puede llegar a atacar a un médico que está velando por la salud, que está prestando por la vida el servicio, que de está la población. El servicio, precisamente. ¿Cómo es posible eso? Suponemos que tenga que ver con la frustración de la escasa respuesta que, debido a la precariedad de los sistemas sanitarios, se debe estar presentando. Algo así como que yo llego y quiero ser atendido de primero. No, mira que esto no es nuevo. Yo estaba, me di la tarea porque en esa columna que escribo semanalmente, me preguntaba cómo se puede llegar a este punto. Y resulta que encontraba que desde la Segunda Guerra Mundial y en otras pandemias, incluida la de la famosa gripe española, aquí en Europa precisamente los gobiernos utilizaban a los médicos para que contagiaran a personas. Mire cómo son las cosas. El contagio a las personas. Y desde entonces ha existido esa apreciación de que un médico puede llegar a representar en determinado momento un peligro. Un elemento de riesgo. Y tú sabes que hay muchas fake news sobre esta pandemia. Se están diciendo muchas cosas de que es mentira, que lo otro, en fin. Y todo eso está llegando, bueno, con, lógicamente, el permiso de las redes sociales a mucha población que está reaccionando de esta manera. También están aquellos que consideran que los médicos no les están prestando un servicio adecuado. Y una situación de estas características se ha presentado en Colombia, donde ha adquirido visibilidad en las amenazas que ha recibido un médico en una población cerca a Barranquilla. Se llama Soledad, el municipio. Y sobre este particular se refirió el mismísimo presidente Iván Duque. Escuchemos al mandatario colombiano. Comentarles a ustedes lo siguiente. Tuve la ocasión de hablar hoy por teléfono con el doctor Huelvas, un joven médico que en las últimas horas recibió amenazas en la ciudad de Barranquilla. No solamente lo llamamos a expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo y brindarle también una reacción por parte de las autoridades, sino que también quiero decir que amenazar a quienes están protegiendo vidas, a los profesionales de la salud, por cumplir con su deber, es ruin, es miserable y merece además un castigo ejemplar por parte de la justicia. Por eso hemos habilitado todos los protocolos para poder dar rápidamente con los autores intelectuales y materiales de esa amenaza, para que tengamos claro que aquí habrá tolerancia cero con ese tipo de manifestaciones criminales. Sabemos que esto ha ocurrido en varias ciudades del país con varios profesionales, y ese tiene que ser un mensaje al unísono de rechazo colectivo, de sanción social, pero también de sanción efectiva por parte de las autoridades. No permitiremos que este tipo de conductas ocurran en nuestro país, mucho más cuando los profesionales de la salud están dándolo todo por proteger a nuestros ciudadanos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Vamos precisamente con las cifras del coronavirus en el mundo. 7.230.000 contagiados en reporta el Instituto Johns Hopkins. Los fallecidos, 409.000. Por países, atención a la incidencia de la pandemia. Estados Unidos continúa en el primer lugar con 1.969.894 contagiados y 110.486 fallecidos, todavía con un crecimiento del 7% en todo el país. En segundo lugar encontramos a Brasil con 739.503 casos y 38.406 fallecidos, pero eso sí, con un crecimiento todavía durante la última semana del 27%. En tercera posición encontramos a Rusia con 484.630 contagiados y 6.134 fallecidos. Gran Bretaña ocupa la cuarta posición. Y mucha atención a lo que está pasando en la India, porque la India hoy alcanza la quinta posición con 275.413 contagiados y 7.719 fallecidos. Hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en la India. El crecimiento en la última semana ha sido del 27%. España cae ya a la sexta posición con 241.966 contagiados y 27.136 fallecidos, pero con un crecimiento que no alcanza el 1% en los últimos 7 días. Y retomando lo que tiene que ver con América Latina, en segundo lugar vamos a encontrar a Perú con 199. Bueno, ya hoy estábamos dando cuenta de que había alcanzado los 200.000 contagiados y 5.571 fallecidos. Perú. En tercera posición en la región se encuentra Chile, con 142.759 contagiados y 2.283 fallecidos. Le sigue México en la cuarta posición con 124.301 contagiados y 14.649 fallecidos, un crecimiento todavía del 23%. Seguimos en América Latina. Ecuador ocupa la quinta posición con 43.917 contagiados y 3.690 fallecidos. En la sexta posición vamos a encontrar a Colombia con 40.847 contagiados y 1.373 fallecidos. Argentina. Encontramos en la séptima posición con 24.761 contagiados y 717 fallecidos. Sigue creciendo la pandemia en Argentina. República Dominicana alcanza los 20.415 contagiados y 544 fallecidos. Panamá aparece en la novena posición con 17.233 contagiados y 408 fallecidos. Bolivia se mantiene en la décima posición con 14.464 contagiados y 487 fallecidos. Es el momento de una breve pausa, ya regresamos. Latinos FM 107.9. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Fin de la pausa publicitaria. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Ya estamos con el segmento de extranjería, asesoría jurídica en el Café Mañanero con la abogada Luz Piedrahíta, además administradora de empresas, egresada de la Universidad de Valencia y colegiada también. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Abogada, ¿alcanzamos a escuchar? ¿O parece que hemos perdido la comunicación con la abogada? Vamos a recuperar el contacto. se desen de nuevo al aire en breve la llamada con la abogada Luz Piedrahíta para conversar sobre esos temas. Hay mucho que hablar en estos días porque ha habido una serie de actualizaciones en materia de ley de extranjería y ese va a ser precisamente el tema de hoy. Vamos a ver si ya recuperamos a la abogada Luz Piedrahíta. Buenos días, Luz, ¿puedes escucharnos? Sí, hola, buenos días, Lili, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Abogada, gracias por estar con nosotros. La pandemia ha tenido efectos en la administración del Estado. Sin embargo, poco a poco vamos recuperando la normalidad y la administración del Estado no es la excepción. Esta semana hemos conocido que el gobierno ha desbloqueado las solicitudes de regularización por arraigo social que se encontraban bloqueadas desde la entrada del estado de alarma. Quisiéramos conocer más detalles de esta novedad en materia de extranjería. Vale, te comento. Bueno, les comento que lo que ha pasado es lo siguiente, que a raíz de la pandemia pues estaba un poco paralizado los expedientes de extranjería, ¿vale? Si bien es cierto que sí que hemos recibido resoluciones, sobre todo los que se han enviado por vía de gestores o abogados, ¿vale? Vía telemática sí que nos han respondido. Pero muchas solicitudes, como son las solicitudes de arraigo, por ejemplo, se han quedado paralizadas porque han cambiado las circunstancias. Entonces, a raíz de esto, ayer se dictó una serie de instrucciones para favorecer que estos arraigos salgan adelante. ¿De qué manera, entonces, ¿vale? Tienen sí. las personas que tengan pendiente... ¿Cuál tiene que ser el procedimiento a continuación entonces para todos aquellos usuarios que tengan pendientes trámites de renovación de arraigo social? Vale, mira, en el caso de arraigo social se han hecho una serie de medidas para no perjudicar a los extranjeros. Sí. Tenemos que plantearnos varias situaciones, ¿vale? En el primero que todo, todos conocemos, bueno, la gente que ha hecho el arraigo social, que hay que aportar un contrato de trabajo de una duración mínimo un año para poder darnos de alta y que se nos acepte este arraigo, pero en dado esta pandemia, muchos contratos pues ya no pueden llevarse a cabo, ¿vale? Entonces, estas instrucciones lo que han hecho es que si no puedo llevar a cabo ese contrato que aporté en un primer momento al expediente, nos están dando la posibilidad que en 45 días aportemos un nuevo contrato de trabajo con las mismas características que el anterior, duración de un año, y que se comprometa el trabajador a trabajar un año y el empleador a darnos de alta una vez tengamos la tarjeta de residencia. ¿Y qué pasaría si ese trabajador no consigue ese contrato de trabajo? Pues hay otra posibilidad, que la posibilidad es aportar un informe de integración social. ¿Y qué pasa con ese informe de integración social? También nos da un plazo de 45 días, pero muchas veces, pues dado que hay que ir a la asistente social, pedir ese informe, tarda bastante, pues se paraliza el plazo y podemos llevar el resguardo para comunicar que efectivamente pues queremos seguir adelante con este proceso, pero que dadas estas circunstancias, pues no queremos que se active el expediente y si queremos seguir con el trámite. Sí, abogada Luz, una pregunta con respecto al tema del contrato, ya lo ha puesto sobre la mesa, la posibilidad de conseguir ese contrato que originalmente se pedía de un año de duración con 8 horas, etcétera, en esta circunstancia pues se complica. ¿Hay alguna flexibilidad de que ese contrato en vez de un año sea de 6 meses, que no sea de tiempo completo sino de medio tiempo? ¿Hay algo que se esté trabajando en ese sentido como medida de flexibilización? Están trabajando en la medida de que no van a ser tan rigurosos con el empresario para en el tema de los medios económicos, porque el empresario tiene que estar libre de deudas, puede tener solvencia económica para contratar un nuevo trabajador. En ese sentido sí que se está trabajando, pero en el hecho de disminuir las horas o que el contrato sea más flexible, no. Pero sí que es un gran paso porque es verdad que se miran los medios económicos, pero en este caso extranjería ha dicho, ha pasado la pandemia, vamos a ser un poco más flexibles y vamos a permitir que se tenga, pues se contrate a un extranjero, pero que veamos, pues, al ver la economía de la empresa, que tenga en cuenta que ha pasado toda esta crisis de la COVID. Lastimosamente, pues sí que tiene que ser un año porque se pretende que el extranjero esté amparado por el sistema. No simplemente que se utilice esto como un juego. Tengo un contrato hoy y al día siguiente ya me doy de baja de esa empresa. Entonces queremos que el trabajador tenga por lo menos un año de trabajo estable o sí que se asegure por lo menos una economía durante ese año para poder renovar al siguiente año su tarjeta. Abogada, pero no está que puede pasar varias... Sí, quería sencillamente que por favor nos recordara lo que es un arraigo social. Vale, el arraigo social significa que he pasado 3 años en territorio español, he residido aquí en España, me he integrado en la sociedad, pero no he conseguido pues de forma de regularizarme. Entonces he llegado 3 años de estar aquí, pues se produce lo que es el arraigo social. Se reúne una serie de requisitos, entre ellos un contrato de trabajo o aportar medios económicos, un informe social, documentación donde diga que he estado 3 años en territorio español de forma continuada, antecedentes penales, empadronamiento, y teniendo esos 3 años de vivienda aquí en España, puedo empezar ese trámite de arraigo social por circunstancias excepcionales y me daría la posibilidad de una tarjeta de residencia y trabajo por mínimo 1 año. Estamos hablando del sistema, entre comillas, que utilizan la mayoría de los inmigrantes para regularizar su situación una vez se encuentran en territorio español. Agotar ese tiempo Correcto. De los 3 años, conseguir el contrato de trabajo y, bueno, entonces sí, hacer vida normal claro. En este país. Pero existe una parte, sí, quiero enfatizar que mucha gente pues lo desconoce o piensa que solamente la medida es un contrato de trabajo, pero existen otras formas, como puede ser aportar este informe de arraigo social y decir que tengo medios económicos o ya propios o de un familiar que reside conmigo y que ya reside legalmente aquí en España. No simplemente es un contrato de trabajo el que me permite acceder a este arraigo. Abogada, luego seguimos conversando con la abogada Luz Piedrahita acerca del tema de las novedades en la ley de extranjería. Y por aquí tenemos una pregunta, Jorge. Sí, en todo caso quería preguntarle, abogada, ¿qué ha representado para los inmigrantes este bloqueo que hemos tenido durante estos prácticamente 3 meses de pandemia? Pues ha significado que mucha gente pues ha quedado sin empleo, tenía la posibilidad de que pasados 3 meses ya tuviesen su resolución, se han visto perjudicados y por esto estas medidas de que ya la empresa que los iba a contratar ha decidido efectivamente rescindir de su trabajo. Entonces, lastimosamente, pues se han visto bastante afectados, que no pueden ver su proceso de adelante. Y el gobierno al ver esto y al ver que no podemos salir todos perjudicados, han intentado paliar con estas medidas el hecho de que el inmigrante va a salir perjudicado y que en otras circunstancias, si no hay contrato de trabajo y si no se consigue directamente el expediente, se archivaría. ¿Y cómo están las cosas en estos momentos para iniciar un proceso en la administración del Estado, es decir, en la delegación de gobierno, para solicitar un arraigo social? Se tiene que hacer vía telemática, porque todavía muchas cosas se están funcionando vía internet. Pero ya esto se puede hacer presencialmente. Vale, presencialmente aún se están viendo la forma de llevarlo a cabo. Pero, por ejemplo, con el Colegio de Abogados sí que ya empezamos con esas citas previas, que en una semana están, se mete el expediente ya telemática también, lo hace el abogado, y a la semana siguiente iríamos con el cliente a personarnos. Pero eso es algo porque se está haciendo paulatinamente y de manera controlada. Nos llega una pregunta, abogada Luz, a través del 640-86-4281, y tiene que ver con el padrón, ese documento fundamental prácticamente para cualquier trámite. ¿Se estaba haciendo de forma telemática la solicitud en las distintas modalidades? ¿Sigue siendo así o ya se puede ir a hacer la solicitud del empadronamiento y del certificado del padrón presencialmente? Esa es la primera pregunta. Vale, pues si sigue siendo así, sigue siendo esa posibilidad y poco a poco se puede llamar al ayuntamiento. Vale, y ellos dirán, pues quieren habilitar las citas presencialmente, pero se puede hacer telemáticamente y si no se tiene certificado digital, pues otra persona que lo tenga se le puede autorizar para que se haga ese trámite. No es necesariamente la persona interesada, es obligatorio que tenga ese certificado. Por otra parte, también nos preguntan qué pasa si teniendo 4 años, 5 años de padrón ininterrumpido en algún momento se queda fuera del empadronamiento, si se puede retomar, si hay alguna penalidad para eso, cómo se maneja ese caso que después de tener años de padrón en un momento determinado sí. se queda sin el empadronamiento. Vale, pues le comento al oyente que hay soluciones. En un principio solamente se fijaba el padrón para sus 3 años de continuidad de vivienda aquí en España, pero ahora hay otras formas de aportar documentos que efectivamente he estado viviendo aquí, que por ejemplo el pasaporte, que no he salido del país, o si hago cursos también me sirven para aportar que estoy en España integrado. También si voy al médico me sirve, si tengo hijos escolarizados también, por ejemplo, el hecho de que viva con otra gente y el testimonio también de esa persona también vale. La tarjeta SIP, padrón. La tarjeta SIP, claro, también sirve. La tarjeta SIP vale, es una forma de decir que estoy aquí en España. Si he ido o saco medicación también es una forma de demostrar que he estado aquí ese periodo de tiempo viviendo en España y no necesariamente hay que regirse al padrón. Y la pregunta también es si una vez interrumpido por algunos meses el empadronamiento, ¿se puede recuperar? ¿Esa persona se puede volver a empadronar ya en otro sitio? Sí, por supuesto que sí. Esa vía siempre está abierta. Empadronarse siempre se puede. Después de estas preguntas... Pero sí que estar empadronada, porque hay que tener en cuenta que es obligatorio estar en territorio español empadronado, ¿vale? Pero si pasaba un periodo de tiempo y no se ha hecho, pues es mejor regularizarlo cuanto antes. Si la pregunta es porque la persona ha estado empadronada durante 4 o 5 años, según explica, ininterrumpidamente, pero se ha quedado por un tema de mudanza sin padrón durante unos meses. No hay problema. También hay forma de determinar el porqué, qué ha pasado y si ha corrido con esto de la pandemia, pues no pasa nada. Y si ha sido por mudanza, pues todo está más que justificado. Muy bien, muchísimas gracias por la información y esperamos que le haya aclarado la duda al oyente que ha participado a través del 640-86-4281. Recuerden, amigos, que cada vez que tenemos a nuestra abogada, a Luz Piedrahíta, ustedes tienen la posibilidad de hacer sus consultas. O nuestras abogadas. Así es, hoy tenemos a Luz. Sí. Otras veces a Diana. Sí. Abogada, de verdad, muchas gracias por responder las preguntas de nuestros oyentes. Gracias. También muchas gracias por ilustrarnos acerca de este desbloqueamiento del arraigo social y sobre el tema en sí. Por favor, recuérdenos sus redes sociales y también si tiene alguna página web donde la gente puede encontrar más sí. información en materia de extranjería. Vale, Jorge, antes de terminar, quisiera decir a los oyentes que ya están habilitadas las citas para dar a poner las huellas que estaban suspendidas, ¿vale? Contarles que este trámite es totalmente gratuito, está prohibido cobrar por sacar una cita tanto para ir a la oficina de extranjería como para policía. Muy importante. Val, por favor, que no quiero que les cobren por esas citas, que eso no está permitido. Es un sistema online y gratuito. Todos tenemos acceso. Debemos facilitar a las personas pues ese acceso a internet si no se puede sacarles esa cita. Pero ya está habilitado para que lo sepa. Y a partir de julio ya hay citas para ya poner las huellas y poder tramitar la tarjeta física, ¿vale? La TIE. Muy bien, abogada. ¿Y las redes sociales entonces? Vale, tanto para que nuestros oyentes contacten con usted. Sí, 2 cápsulas jurídicas y los teléfonos móviles 658-969614 y de Diana 692-170-958. Muy bien, entonces lo podemos encontrar en Facebook, ¿verdad? Igualmente. Sí, en Facebook y en Instagram y también en Instagram. Como 2 cápsulas jurídicas. Abogada, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, gracias a todos. Buen día. Buen día, abogada Luz Piedrahíta, en el Café Mañanero con la sección semanal que nos acerca a la información actualizada en materia de extranjería. Asesoría jurídica e información. Vamos ya con otro segmento de nuestro programa, El Personaje del Día. Y antes del personaje del día, Jorge, vamos a contarle a todos nuestros oyentes que esta emisora, Latinos FM, se une a la campaña organizada por FIFOS y también por la AVEC, la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana, junto a otras asociaciones, para la recolección de alimentos no perecederos con la intención de brindarle una mano amiga, un apoyo a todas esas familias que están siendo víctimas de la pandemia del COVID-19 en lo económico. Lo venimos contando todos los días, el impacto de la pandemia en lo económico, no solamente en la economía, en la macroeconomía, en la economía del país, sino en esa economía familiar, esa economía de la casa que se ha visto afectada. Tenemos entonces una campaña a la que nos sumamos y queremos que ustedes también lo hagan. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Lili. Aquí encontramos hoy en el personaje del día un segmento que nos ayuda también a entender de una forma clara, precisa, los protagonistas de la actualidad. El personaje del día hoy Jorge nos hace la introducción porque se trata de alguien muy especial. Así es, la top model israelí Bar Rafaeli. La top model llegó este martes a un acuerdo con la fiscalía por los cargos de evasión fiscal que se le imputan y evitar cumplir una condena a prisión, aceptando a cambio 9 meses de trabajo comunitario, según informó la justicia israelí. Lo consiguió gracias a su madre, Zipi Rafaeli, también condenada por el mismo delito, que aceptó la pena de 1 año y 4 meses de prisión a cambio de que su hija cumpla una condena en libertad para poder cuidar a sus 3 hijos. La oficina del fiscal general del estado presentó recientemente una acusación ante el tribunal de primera instancia de Tel Aviv como parte de un acuerdo de culpabilidad contra Zipi y Bar Rafaeli, informó la portavocía del Ministerio de Justicia en un comunicado. Miren ustedes. Entonces, la madre asume una condena mayor para que su hija esté en libertad. La madre asume ir a la cárcel para que la hija pueda mantener la libertad, cuidar a los hijos y que lo que recaiga sobre ella sea solo el tema del pago, el pago que deberá hacer a la instancia pertinente. Esas cosas que solo hacen las madres, Jorge Rivera. Cosas de madre, cosas de amor de familia. Madre. Amor de madre que no tiene parangón, que no tiene igual. Pero también madre e hija condenadas por el mismo delito. Fíjense ustedes, ese dato que también emerge allí en la noticia, y es que ya había una experiencia dentro de la familia, porque la propia madre ya había sido también sometida pues a esta misma medida por la evasión fiscal. Vamos con la información deportiva y lo hacemos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Ya se puede disfrutar allí toda la gastronomía latinoamericana, además las pizzas, las ensaladas de fruta, se recuerda en menú diario. Tropi Latina Pizzería. Y en la avenida La Favuera número 7 vamos a encontrar al restaurante Brasas y Calderos con exquisita gastronomía del Mediterráneo. Brasas y Calderos también con menú diario, cerca al Estadio del Levante. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva. Comienza lo esperado por todos. En un momento se dudó, se pensó de que no íbamos a tener fútbol durante un largo tiempo, y la verdad es que se nos han hecho largo estos 3 meses, pero se pensó también que la cosa sería peor, que durante todo este año no tendríamos fútbol, de que la liga se cancelaría esta temporada. Y la verdad es que es difícil entender la vida en este país sin fútbol. España sin la liga es otra cosa, ¿no? Hemos podido comprobar durante esta cuarentena. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice el viejo refrán. Y bendito sea el fútbol entre todos los deportes, porque aunque sea medio partido, que hoy se reinicia, supone mucho. Supone la vuelta del deporte más popular del mundo, la vuelta de la liga para el deleite, para el estallido de la alegría, no solamente en España, sino en el mundo entero, porque el mundo tiene los ojos puestos en España por el fútbol y por muchas cosas más. España. No importa que sea con restricciones, con condicionamientos, que por ahora pues los estadios estén vacíos, ya se llenarán. Eso está a la vuelta de la esquina. Ya terminará el estado de alarma a partir de la próxima semana, ya justamente, queda poco. Y bueno, hoy el Consejo Superior de Deportes tiene sobre la mesa la posibilidad de habilitar a partir de entonces el público en los estadios. Fue el protocolo, fue la famosa desescalada que estableció el propio gobierno, pero a algunos les parece demasiado que ya exista el público en los estadios. Pero como lo hemos venido diciendo, y una de las grandes contradicciones en las que ha entrado este gobierno, si permite el público en un museo, en un teatro, incluso los mismos bares, la gente se va a acumular en los bares a ver el fútbol ahora. ¿Por qué no permitirle que vayan al estadio? Si hay capacidad para 90 mil personas, por ejemplo, en el estadio El Camp Nou, ¿por qué no permitir que estén por lo menos 40 mil, si se puede guardar perfectamente la distancia? Además, el lugar está totalmente organizado para establecer una distancia si se requiere. En fin, Adolfo Jiménez del Río, empezamos entonces con la vuelta del fútbol. Y parece ser que el presidente de la liga, Javier Tebas, se va a salir con la suya y va a terminar el campeonato con público en los estadios, es decir, la vieja normalidad que él ya había anunciado. Y es que el gobierno, hoy con Real Decreto, ha decidido que deja abierta la opción de fútbol con espectadores una vez decaiga el estado de alarma, es decir, a partir del 21 de junio. Y se deberá, eso sí, asegurar la distancia interpersonal mínima de 1.50 m, y así como el debido control para evitar aglomeraciones, y que también se observarán medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Además, hizo énfasis en el sentido de la equidad, es decir, que todos los estadios deberán tener espectadores para que haya una igualdad de condiciones en el apoyo a los diferentes equipos en sus sedes. Pero el Consejo Superior de Deportes tiene quizás la última palabra, porque son los que deben dar finalmente el ok, y eso sí, teniendo en cuenta que algunos equipos se verían perjudicados por tener sus estadios en obras, como el Real Madrid, el Osasuna o el mismo Levante, que aceleraron sus reformas convencidos de que en verano no se podría jugar con público. Pero también otros clubes también tendrían alguna posibilidad de complicar las cosas, porque han hecho ERTES a sus empleados de los campos o han empezado a devolver parte de la cuota de los abonados. Bueno, así están las cosas en lo que tiene que ver con el fútbol. Ya ahora lo que se discute es sobre la presencia del público o no. Lo de la vuelta está bastante claro. Va a comenzar hoy con ese partido que se suspendió el día 15 de diciembre en segunda división entre el Rayo Vallecano y el Albacete. Estaban insultando a un jugador y el árbitro decidió parar el compromiso. Lógicamente le cae una sanción al campo donde se estaba jugando, porque así de estricta se ha puesto la liga también. y no es para menos. A propósito, la Real Federación Española de Fútbol anunciará hoy la convocatoria de elecciones a la presidencia, según publica la agencia Europa Press, cuya fecha está prevista para el día 17 de agosto, cuando haya finalizado la liga y se estén disputando las competiciones internacionales. A propósito de competiciones internacionales, Adolfo Jiménez del Río, hablemos también acerca de la Champions, porque recordemos que la UEFA había dado prioridad a las competiciones nacionales. Y bueno, ya que se van a reactivar, porque el asunto no solamente es aquí en España, sino también ya lo hemos podido ver en Alemania, donde hace 3 semanas se está jugando la liga. Y todo está listo para que el día 20, por ejemplo, arranque el calcio italiano y así sucesivamente, poco a poco, reiniciándose el fútbol en Europa. Y también será el turno entonces de las competiciones internacionales como la Champions y la Europa League. Y cuando está muy cerca la fecha de que la UEFA decida qué hace con la Champions, ya que será el próximo 17 de junio, y además cuando las grandes ligas europeas están volviendo poco a poco, y que indica que tanto la Liga de Campeones como la Europa League se disputarían en agosto, pero aún quedan cuestiones de gran calado por definir. Y es que la primera de ellas es la sede. Y es que recordemos que en un principio la sede de la final de la Champions era en Estambul, ciudad designada que comunicó con anterioridad que prefiere no acogerla al no tener muy claro si va a recuperar la inversión necesaria en su organización. Y ahí es cuando entra Madrid con el Atlético de Madrid y el Wanda Metropolitano, que habían hecho la propuesta, pero que quizá se ve con cierto recelo debido al crecimiento de la pandemia en la misma ciudad de Madrid. Y por lo pronto parece ser que aparece otra ciudad favorita, y en este caso es Lisboa, ya que Portugal es uno de los países europeos que mejor ha gestionado la pandemia del COVID-19. Bueno, entonces está como candidata para coger la Champions Estambul. Ahora se suma Madrid, ya habíamos conocido el caso de Lisboa. Tengo entendido que hay otra ciudad alemana. No recuerdo exactamente. Hay alguna que otra candidata. Se está postulando y ahora aparece sobre la marcha Madrid. Ayer escuchábamos al alcalde de la capital española, pues dejar abierta la posibilidad de que se juegue en Madrid, pues la final de la Champions. Pero ya les anticipo que el asunto va a ser muy difícil. Vamos ahora con otros deportes, porque la actualidad deportiva no solamente vive del fútbol, también estamos pendientes del reinicio del calendario ciclístico. Y es noticia Egan Bernal, Adolfo Jiménez del Río. Y el que ha sorprendido a todos los aficionados del mundo del ciclismo es nuevamente Egan Bernal. Y no es por ganarse ninguna etapa ni nada en absoluto, sino es por el brutal entrenamiento que está realizando y que realizó precisamente en el día de ayer. Y que recordemos que él, como ganador del Tour de Francia 2019, aspira a volverlo a ganar. Y por eso lo está dando todo en sus entrenamientos. Brutal, de apocalipsis, fueron las palabras de algunos comentaristas deportivos, ya que rodó durante 7 horas 30 minutos para cubrir un total de 237 kilómetros, salvando 3.260 metros de altura. Y ahí demostró las capacidades y las condiciones en las que se encuentra el ciclista colombiano para competir en las grandes europeas. Y una más, Adolfo Jiménez del Río, esta que nos vas a contar seguramente ya la han visto en otras ocasiones. Sí, porque con frecuencia aparecen estos videos de espontáneos, gente del común, que pedalea como un profesional. Y que, como bien lo dice la canción del ciclismo en Colombia, tratándose de pedalear, hasta un aficionado enfrenta al mejor, Adolfo Jiménez del Río. Pero el video que está dando la vuelta al mundo es la increíble hazaña de un campesino que se le pega a la bici de Rigoberto Urán

Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Si para sacarte de mi vida así que traicionar al corazón lo haré. Voy a convencer a la tristeza, me ayude a reinventarme y no morir. Si para sacarte de mi vida así hay que reprogramar la mente y la razón, le pondré ventanas a la pena y así oxigenar mi depresión. Suelto me quedo en el intento de hacer de mi tristeza una prisión. Respiro y siento el aire grueso y me vuelve a abrazar el dolor. Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida, no lo dudes que lo haré. No hay nada que perder, será mejor morir y renacer. Si tengo que inventar nuevos caminos, contrariando mi destino, no lo dudes que lo haré. ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo me haga bien. De mi vida así hay que reprogramar la mente y la razón. Le pondré ventanas a la pena y así oxigenar mi depresión. Te suelto, me quedo en el intento de hacer de mi tristeza una prisión. Respiro y siento el aire y me vuelve a abrazar el dolor. Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida, no lo dudes que lo haré. No hay nada que perder, será mejor morir y renacer. Si tengo que inventar nuevos caminos, contrariando mi destino, no lo dudes que lo haré. ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar mi cuerpo me haga bien. Año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. Arrancamos otra vez en la más popular, como siempre, disfrutando de los mejores éxitos, la mejor música y ustedes que nos brindan la mejor compañía. Mi nombre es Diego Mauricio, el placer enorme de poder estar junto a todos ustedes, de compartir en este día, por supuesto, en este día espectacular, miércoles, el Ecuador de esta semana, en la mejor sintonía de Latinos FM 107.9. Gracias a todos quienes nos acompañan, a los que están ahí al otro lado y los receptores Muchísimas gracias por estar en esta tu emisora favorita. Hoy, temas importantes que vamos a tener. Vamos a darles consejitos de cómo dormir bien, cómo dormir mejor, cómo dormir correctamente. Y también vamos a tener una invitada muy especial que nos va a explicar algo muy importante, como es Marcela Espinosa, representante del Banco del Pichincha, quien nos va a decir un poco del tema de las moratorias que están pasando ahora, el tema muy importante donde ustedes pueden aplazar sus pagos tanto de créditos personales como hipotecarios en el Banco del Pichincha, quien está ofreciendo un respaldo increíble a todas las personas en estos momentos tan complicados del COVID-19. Así que ya lo saben, atentos, que tenemos temas muy importantes en este día miércoles, casi les digo jueves, ¿no? Miércoles, por favor, ya lo sabes. Así arrancamos otra vez la más popular y ya lo saben, en directo hasta las 12 del mediodía, acompañándoles a todos ustedes. La mejor sintonía de Latinos FM. Qué ironía que la noche pueda unirse con el día, que los ríos con el mar se juntarían. Qué ironía que nosotros no podamos todavía. Qué ironía que sea tuyo pero tú no seas mío. Que esté triste por sentir tanta alegría. Qué ironía que hasta la felicidad nos dolería. No es lo mismo quererte